Después de las horarias, ya sabéis lo que viene. Pero hoy es diferente. Hoy, nuestra sintonía será la última vez que suene en antena y la última vez que la escuchéis, al menos en directo. Comienza El Nómada. Sintonía de despedida en esta ocasión. Han sido 7 años de compartir con vosotros las experiencias musicales que he ido recogiendo allá por donde este programa y esta emisora me han dado la oportunidad de conocer. Nuestros reportajes, entrevistas, noticias y primicias han sido el resultado únicamente de una cosa: vuestro apoyo. Tal y como anunciábamos la semana pasada, a Rock FM le ha inundado la melancolía y nos han dejado ampliar el horario del programa. Con media hora íbamos a ir escasos en contenido, ya que me gustaría repasar con todos vosotros, como si de un álbum de fotografía se tratara, tres fragmentos de programas anteriores, desde los orígenes. Extenso en contenido pero escaso en palabras, porque no me gustan las despedidas, doy paso en primer lugar a la entrevista que le hicimos a Robbie Williams, mi compañera Laura Alonso y yo antes del regreso de Take That. Fue en Chicago, allá por 2005. We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this. Robbie, cuéntanos. En 1995, Take That ya se había convertido en un grupo de fama mundial. Ante vosotros teníais una nueva gira por todo el mundo, que reportaría a tus compañeros un gran éxito una vez más. Por aquel entonces, como has reconocido, tuviste problemas con las drogas y lo estabas pasando muy mal a nivel personal. En esta entrevista me gustaría que habláramos de tu salida del grupo y en especial de la relación con tus compañeros de la banda, de cada uno de ellos. ¿Cómo crees que encajaron la noticia de tu separación en el grupo? After leaving Take That, I said some very... Después de dejar Take That, dije cosas muy injustas sobre ellos, hice cosas estúpidas. No es que me arrepienta, porque era muy joven y lo estaba pasando muy mal. Pero bueno, mis acciones eran cuestionables, no dije absolutamente nada bueno sobre ellos. Solo de Mark. Howard Donald es músico, compositor, toca el piano y la batería, y además actualmente es productor musical y DJ de música house. ¿Qué papel jugaba dentro del grupo, Robbie? Howard tenía mucho sentido del humor, siempre me quería reír, le quería. Me encantaba que hiciera comentarios o ruidos graciosos. De todos nosotros, él era el más gracioso. Y además tenía una voz asombrosa, la tiene. Tiene una habilidad musical asombrosa, mucha facilidad para armonizar y un ritmo asombroso. Siempre pensé que sería un compositor estupendo. Y también bailaba muy bien, pero que muy bien. Y me encantaba su pelo. Era un secreto a voces que Jason Orange y tú no os llevabais especialmente bien. Como sabrás, tras la separación se desvinculó en parte del mundo de la música para ejercer como actor en algunas películas. ¿Qué me puedes contar de tu relación con él en el grupo? Jason, me and him bumped heads. Él y yo chocábamos mucho y... Having been sent the backstage footage just recently, like 60 hours worth of or something. Después de ver los vídeos caseros, unas 60 horas más o menos, vi los vídeos, vi gran parte de ellos y yo era un capullo irritante. En el mejor de los casos era irritante y en el peor de los casos, bueno, supongo que les hacía reír de vez en cuando. Pero Jason, yo me cachondeaba mucho, hasta el punto en que ya me pasaba. y estoy seguro de que si no hubiéramos tenido tanto trabajo, al final no hubiera pegado. Debería haberlo hecho. En serio, Jason debería haberme pegado por lo grosero que fui con él, si digo la verdad. Pues que era tan fácil provocarle, no podía evitarlo. Cuando provocas a alguien, cuanto más le molesta, más, ya sabes, tienes el cebo y tienes que atraerlo hacia ti. Seguro que él dirá, hacías bromas y luego no soportabas que te las hicieran a ti. Y es verdad. Pero con Jay nos peleábamos mucho verbalmente. Pero Jay es un buen hombre. Es muy buen tío. Espero que haga lo que haga ahora, esté bien y eso y sea feliz. Es uno de los mejores bailarines que he conocido. Gary Barlow también es bastante polifacético a nivel musical. Es cantante, compositor y productor. Pero tú cuestionabas especialmente una de sus facetas durante tu estancia en el grupo y en la etapa inmediatamente posterior. ¿Sigues pensando lo mismo hoy en día? Durante tiempo cuestioné, sobre todo cuando dejé de hablar, el talento de Gary Barlow como compositor. Hace unos meses descargué todos los discos de Take That y los escuché y recuerdo que durante mucho tiempo pensé, sobre todo cuando me fui y quería formar parte de Oasis, recuerdo pensar, como compositor es una mierda, ¿sabes? Pero ahora que ha pasado el tiempo y soy un poco más maduro, y mi obsesión por ser alguien que no soy ha desaparecido, escucha sus canciones y es un compositor buenísimo. Se merecía y se merece el reconocimiento que tuvo por el talento que tiene. Classic pop songs. Son canciones de pop muy clásico, disco tras disco. E hizo uno, seguido otro y seguido otro. Hats off to him. Me quito el sombrero. Tiene mucho talento. An amazing talent. La relación que has tenido con Mark Owen ha sido quizá una de las más estrechas de entre los integrantes del grupo. ¿Qué nos puedes decir de él como persona y como músico? Mark es probablemente el hombre más agradable de la historia. Probablemente todos teníamos instintos asesinos. Todos llegábamos a un punto en el que mordíamos. Mark no. Apuesto a que en otra vida fue Florence Nightingale. No sé. Florence Nightingale in a previous life or something. Or, I don't know. His albums, I've got to say, since going solo, have probably been the most authentic. Sus discos en solitario, tengo que decir que probablemente han sido los más auténticos de todos. His albums and his lyrics and his melodies. Sus discos, sus letras, sus melodías, son maravillosas. Cojamos un avión desde Chicago hasta Zaragoza y entremos en la máquina del tiempo para viajar desde 2005 a 2007. ¿Quién dice que el producto nacional no es bueno? Eso es lo que quisimos reivindicar mi compañero Luis García y yo preparando este reportaje, meses antes de la esperada reunión de los Héroes del Silencio tras su separación en los 90. Los siguientes minutos los dedicaremos a la pasada gira de Héroes del Silencio, una de las bandas de rock más importantes que han existido en España. Decir Héroes del Silencio es lo mismo que decir rock and roll y decir Zaragoza, pues ellos han llevado esta música y el nombre de esta ciudad por todo el mundo. Fue allá por 1984 cuando cuatro jóvenes músicos de la capital aragonesa empezaron a tocar. Juan Valdivia tocaba la guitarra solista, Joaquín Cardiel el bajo, Pedro Andreu la batería y Enrique Bumburi, el líder de la banda, se encargaba de componer, cantar y tocar la guitarra acústica. Este miedo había aquí. En 1987 grabaron su primer trabajo, un mini LP titulado Héroe de Leyenda. Las ventas fueron mucho mejor de lo esperado y la discográfica confió en ellos para publicar en 1988 su primer álbum, El Mar No Cesa, con el que consiguieron el disco de platino en muy poco tiempo. La gira posterior a la publicación del disco les llevó a tocar por toda España. A finales de 1990 grabaron su segundo disco, Senderos de Traición, que incorpora algunas de sus canciones más míticas como Entre dos tierras o Maldito Duende. A las dos semanas del lanzamiento de este disco ya habían vendido unas 400.000 copias. Después de estar de gira por España, a finales de 1991 tocaron en un festival en Berlín. Este concierto les abrió las puertas del público europeo y gracias a él pudieron luego tocar en varios países de Europa. Después de esta gira atravesaron el océano y estuvieron tocando por Sudamérica. A principios de 1993 volvieron al estudio para grabar El Espíritu del Vino, que sirvió para confirmar la repercusión internacional del grupo, llegando incluso a aparecer en la cadena musical MTV. En la gira posterior estuvieron tocando de nuevo en España, Europa y Sudamérica. Para esta gira incorporaron a un quinto músico, el guitarrista mexicano Alan Bugoslavski. Apenas separado. A principios de 1995 se fueron a Los Ángeles para grabar el que sería su último álbum de estudio, Avalancha. Para promocionar el disco hicieron una gira mundial, en la que tocaron por primera vez en Norteamérica. En 1996 sacaron Para Siempre, un disco en directo con canciones de los conciertos que dieron en Madrid y Zaragoza durante esa gira. Las estrellas se iluminan. Al poco tiempo se separaron por diversos motivos inciertos, mal ambiente entre ellos, incapacidad para superarse o tal vez cansancio por las interminables giras. Los miembros del grupo emprendieron carreras en solitario, aunque el único que tuvo éxito fue Enrique Bumburi. Desde entonces, su compañía discográfica ha ido sacando cada cierto tiempo discos en directo, rarezas, recopilatorios y ediciones especiales, rentabilizando así el legado de los Héroes del Silencio. El silencio tiene diferentes significados para sus seguidores. Ha sido un grupo que ha marcado, creo, mi estilo musical, puesto que empecé a escucharlo desde que era pequeñita. A mí significan un estilo de música inigualable. Pues para mí es un grupo representativo de algo que se ha perdido, que es un buen grupo de rock español, auténtico. Para mí es el grupo español que más me ha gustado. Pues cuando los conocí no, cuando los conocí yo los veía y no me gustaban nada, pero después me empezaron a gustar y ahora me encantan y me siento identificadísima con las letras porque me parece que Bumburi compone genial. Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera. Respecto a la canción favorita, existe una gran diversidad de opiniones. Sin lugar a dudas es Flor de Loto. Bendecida. El hechizo. Flor de Loto. La chispa adecuada, sin duda. Maldito Duende. La chispa adecuada. Hola, somos Héroes del Silencio. Después de 10 años sin subirnos juntos a un escenario, nos emociona especialmente poder anunciar que este año, y con motivo del 20 aniversario de la edición de nuestras primeras grabaciones, haremos una gira conmemorativa de 10 únicos conciertos. En este tour de reunión recorreremos América Latina, Estados Unidos y España durante los meses de septiembre y octubre del 2007. Con estas palabras, la leyenda de la mítica banda resurgía. El comunicado se hizo público el 14 de febrero de 2007, 20 años después de sus primeras grabaciones y 10 desde su separación. En esta gira llamada Héroes del Silencio Tour 2007, la banda ofreció 10 únicos conciertos en España y Sudamérica, en diferentes ciudades y países donde el grupo acapara el mayor número de seguidores: Ciudad de Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Ciudad de México, Los Ángeles, Zaragoza, Sevilla y Valencia. Se puede hablar de un fenómeno musical a nivel mundial, tanto por el increíble despliegue de medios en sus conciertos como por el hecho de su reunificación para una única gira. Para llevarla a cabo, el grupo contó con el patrocinio de empresas tanto públicas como privadas, entre las que se incluyen la Expo de Zaragoza 2008 y el Real Zaragoza, que ofreció su estadio de fútbol de la Romareda para la realización de dos de sus conciertos en la que es su ciudad de origen. Las entradas se vendieron en tiempo récord, sobre todo para las ciudades de Zaragoza, Sevilla y Ciudad de México, que en menos de 23 horas muchos seguidores vieron frustrado su deseo de ir a uno de los conciertos. Sin duda, señal inequívoca de que el paso del tiempo solo ha hecho reforzar su popularidad. La puesta en escena de cada concierto resultaba espectacular, mucho más que durante su época en activo, ya que los campos de fútbol y pabellones contaban con un escenario gigantesco con una pasarela que se sumergía entre el público, pantalla gigante con imágenes de cada componente del grupo y un refuerzo sonoro que hacía temblar las calles cientos de metros a la redonda. Pero sin lugar a dudas, una de las grandes novedades fue la ausencia del quinto héroe, el mexicano Alan Bogoslavski, que fue sustituido por el guitarrista Gonzalo Valdivia, el hermano de Juan Valdivia. Sobre los motivos de su ausencia se barajan distintas hipótesis, entre ellas el propio deseo de separación por parte del grupo hace 10 años. Como todo no podía ser perfecto, la pésima organización para el concierto de Valencia en el circuito Ricardo Tormo de Cheste provocó el caos circulatorio durante 4 horas en las inmediaciones del recinto, haciendo que cientos de personas no pudieran disfrutar del evento. A una fecha de hoy, todavía los afectados buscan una solución al triste final que tuvieron esa noche. Estas son las sensaciones que despertó el grupo en Sevilla y Zaragoza. La piel de gallina. Desde toda la tarde, desde el momento que llegamos a Sevilla, no sé, fue una cosa muy bonita. Tenían miedo de, después de esperarlo tanto, que me fueran a decepcionar, no fuera lo que yo esperaba, pero no sé, estuvo muy bien. Luego terminó de una forma melancólica, en plan despedida, y no sé, creo que lo hicieron muy bien. Unas sensaciones indescriptibles. El momento de entrar y ver el estadio lleno y bueno, que luego la siguiente canción fue La Carta, que también es de mis preferidas, pues me impactó. Tengo momentos imborrables de canciones como La Chispa Adecuada o Entre Dos Tierras, cuando me levantaron al cielo mis amigos, o no sé, Decadencia, etcétera. Estuvo muy muy bien, momentos irrepetibles. Fue impresionante porque ver ahí a 70.000 personas gritando y cantando las canciones de un grupo fue apoteósico. Yo, o sea, disfruté muchísimo del concierto. Y mucha culpa de ello lo tiene el ambientazo que había allí montado. Una parte de mis colegas entraron antes que yo y nos quedamos dos fuera. Y entramos al concierto y entre las 70.000 personas nos conseguimos reunir en medio de una canción y fue el momento más emotivo del concierto. Cada concierto fue una avalancha de acordes a cual mejor, un único sentimiento e infinidad de sensaciones para el público. Un menú que más de uno se quedó sin degustar y que probablemente no tenga oportunidad de volver a hacerlo. Se acaba la gira, nace la leyenda. 7 años en las ondas dan para muchos buenos momentos y muchas producciones individuales y colectivas. No he escogido el fragmento que viene a continuación por ser de cosecha propia, sino porque U2 ha sido muchas cosas para mí. Su música me hace revivir épocas pasadas, generalmente de felicidad, y es por eso que me sentí muy orgulloso de haber podido hacerles un reportaje. Consciente de la precariedad del mismo, creo que es una bonita forma de decir adiós. And you know it's time to go through the sleet and driving snow across the fields of morning lights in the distance. And you hunger for the time, time to heal, desire time, and your earth moves beneath your own dream. Oh, oh, oh, oh, oh, on Borderland we run. I'll be there, I'll be there. Tonight we'll build a bridge across the sea and land. Hoy vamos a centrar nuestra atención sobre una de las bandas de rock en activo de mayor alcance a nivel mundial de todos los tiempos. Estoy hablando de la banda irlandesa U2, formada por 4 integrantes que han llevado su música a través de todo el mundo durante más de 30 años, tiempo en el cual han provocado todo tipo de admiración, fanatismo y controversia, así como una gran repercusión mediática y política. U2 se forma en Dublín en 1976 gracias a la impetuosidad de un joven de 15 años llamado Larry Mullen. Persiguiendo el sueño de formar una banda de música, hizo público en el tablón de anuncios del colegio que necesitaba más integrantes para formar el grupo. El pequeño Larry tocaba la batería en el garaje de su casa, lugar que sería el planteado para realizar el casting. A Larry no le hizo falta escuchar más de 3 posibles candidatos a guitarrista, ya que este último fue Dave Evans. Los sonidos que expulsaba su guitarra eléctrica fueron más que suficientes para saber que ninguno de los siguientes aspirantes le superaría, ni siquiera el hermano de Dave, que fue seleccionado en primera instancia, pero poco después abandonó la banda formando la suya propia, The Virgin Prunes. Llegaba el turno de los bajistas, donde Adam Clayton aplastó poderosamente a sus escasos rivales gracias a 2 elementos, su experiencia y su talento. Larry seguía tras la búsqueda de una segunda guitarra y, por supuesto, de un cantante. Fue entonces cuando apareció Paul Hewson, tocando la guitarra peor que nadie y cantando muchísimo peor aún, pero rodeado de un aura de personalidad y presencia impactante. Fue seleccionado como líder de la banda. Los integrantes de Feedback y The Hype, nombres que bautizaron a la banda en sus inicios, no tardaron en adoptar sus nombres artísticos, todos menos Adam. Paul pasó a llamarse Bono Vox, que significa buena voz, Dave pasó a ser The Edge, y Larry sumó su nombre a la abreviatura Junior, ya que su padre se llamaba igual que él. Comenzaron tocando canciones desde los grupos importantes de la época, como The Beatles o The Rolling Stones. U2 fue bautizado como tal cuando Dick, el hermano de The Edge, abandonó el grupo para formar su propia banda. El origen del nombre no está muy claro, pero todo apunta a que lo adoptaron en honor al avión espía Lockheed U-2, que fue derribado por los rusos en los días del nacimiento de Bono. Una elección provisional, reconocido por ellos mismos, hasta encontrar otro nombre más adecuado, pero que se instauró gracias a la creciente fama y proyección en poco espacio de tiempo. Además, se trata de un curioso juego de palabras en inglés, el cual significa You Too, tú también. Bury your treasure. El productor musical Paul McInnes, reconocido por ser el manager de The Stranglers, les ofreció un contrato que no llegó a cuajar porque la CBS finalmente no les contrató. U2 se estrena en el panorama musical irlandés con su sencillo U2 3, que consiguió encabezar las listas de música del país. Gracias a su segundo sencillo, Another Day, Island Records les hizo por fin un contrato en 1980, por el cual lanzaron al mercado su álbum debut titulado Boy, claramente proveniente del post-punk combinado con un sonido vanguardista, especialmente en lo que la guitarra se refiere. El contenido lírico de sus canciones, cargado con firmes mensajes políticos y espirituales, pretendían reflejar las permanentes situaciones adversas que vivía el país irlandés en aquel momento. I Will Follow fue la canción que marcó el signo del álbum, cargada además de un gran contenido dramático, sobre todo para Bono, ya que la escribió tras la reciente muerte de su madre. Aún hoy es prácticamente una canción obligada que la banda toca en todas sus giras mundiales. Su segundo álbum de estudio se tituló October y quizás pueda definirse como un obstáculo en el camino de U2 hacia el estrellato. El disco tuvo muy poca aceptación entre los fans y la banda lo sufrió mucho, ya que frenó radicalmente la progresión que habían alcanzado en su debut. Las canciones hacen referencia a la religión y la espiritualidad, particularmente en algunas canciones como Gloria. October se convertiría en el disco menos popular de U2 y solo la canción titulada con el mismo nombre del disco se encuentra en posteriores recopilatorios. El álbum solo fue la antesala de lo que vendría después, sacar la cabeza del agua para tomar una buena bocanada de aire antes de la siguiente inmersión. Algo grande se estaba preparando. Lily White, productor de October, fue quien dirigió la producción del siguiente álbum de la banda irlandesa, War. La carga política de las letras de todos sus temas eran mucho más pesadas que en los discos anteriores, destacando las canciones de Sunday Bloody Sunday y New Year's Day por encima de las demás. Las letras y los nuevos sonidos especialmente de estos dos temas despertaron los sentimientos de los jóvenes irlandeses. Además de músicos y por encima de todo, son artistas. Durante la gira World Tour, U2 lanzó el disco audiovisual titulado Under a Blue Red Sky, que se grabó en Colorado. Esto significaba una revolución en cuanto a la forma de presentar un concierto en directo, y el disco se convirtió en el mayor éxito de las Islas Británicas, cuyos oyentes comenzaban a estrechar lazos con el grupo. Brian Eno y Daniel Lanois pasan a ser los siguientes productores de U2, los cuales dieron al sonido de la banda una pincelada experimental. El título del nuevo álbum fue The Unforgettable Fire, situándonos ya en 1984. En esta ocasión, no solo no existió relajación por parte del grupo y la producción, sino que el disco se calificó como uno de los más revolucionarios junto a su predecesor. El estilo que adoptan los temas que componen el álbum es completamente diferente al de sus inicios, ya que todos ellos contienen fracciones melódicas, sobre todo centradas en la creatividad y genialidad de Diez y Adam con la guitarra y el bajo. Pride in the Name of Love, una canción en homenaje a Martin Luther King, se convirtió prácticamente en un himno mundial, además de proyectar el disco a lo más alto de las listas de todo el mundo. Durante la gira Unforgettable Fire Tour, destacó la aparición de U2 en una memorable actuación en el Live Aid de ese año, donde ya tenían el mundo a sus pies. A U2 todavía le quedaba recorrer camino hacia el estrellato, a pesar de haberse ganado a pulso ser una de las bandas más revolucionarias de los 80. Con el lanzamiento del álbum de Joshua Tree, prácticamente llegaron a la meta del recorrido. Se calificó al disco de obra maestra, con canciones tan internacionales y tan longevas en el tiempo como Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, o With or Without You. Una vez más, el grupo se decidió a innovar y grabó su gira estadounidense bajo el título de Rattle and Hum, que además de vídeos de actuaciones en directo y experiencias de la banda en territorio americano, incluye temas nuevos y cómo fueron grabados. Tras una de sus mejores giras, Love Town Tour, el grupo se tomó unas merecidas vacaciones. Berlín, 1990. Momento y lugar escogidos para retomar una de las carreras más exitosas de la historia de la música. Eno y Lanoi encabezaron la producción del álbum titulado Actum Baby, cuya grabación casi supone la disolución de la banda por las tensiones que se vivían en los estudios. La música electrónica, David Bowie y el sonido de Manchester son las influencias de la nueva obra. En este disco se encuentra la canción One, considerada por muchos la mejor canción escrita por Bono por su alto contenido emotivo y sentimental, así como por su excepcional interpretación por parte de todo el grupo. Mysterious Ways, The Fly o Even Better Than The Real Thing dan un lavado de cara a la imagen del grupo, transformándolo desde el post-punk de los inicios a la modernidad de los 90 y el pop. La nueva gira mundial se llamaría Zoo TV Tour, en la que la banda comienza a exhibir la grandiosidad de sus directos, tanto por el despliegue de medios en monstruosas estructuras como escenarios, como por su cercanía con la audiencia por medio de puentes, pasarelas y continuos coqueteos de Bono con el público, haciéndoles partícipes del show. Bono creó un alter ego del mismo llamado The Fly, que representa a una superestrella del rock y que evolucionaría a Mr. McPhisto, de mosca a demonio. This is a rock and roll show. And that one just straight down middle strike. Yeah. Makes going for a walk look like hard work. Would you have come all the way out here to watch TV now, have ya? Europa es el álbum que editó el grupo al año siguiente y que coincidió con el Zoo TV Tour. El disco, mucho más influenciado por el techno y el dance que su predecesor, no fue tan exitoso como los más recientes. De este disco destacan temas como Lemon y Stay for a Ways to Close. La gira es considerada como una de las más grandes, originales, exitosas y creativas de la historia del rock, por lo que después de la misma, la banda volvió a retirarse por una temporada. U2 colaboró realizando bandas sonoras para algunas películas de éxito como Batman Forever, con la canción Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. The Passengers es el álbum que recoge varios de los temas empleados para este fin, con el destacado Miss Sarajevo junto a Luciano Pavarotti. No fue un álbum que agradara mucho a la vieja guardia de los fans del grupo, por lo que U2 prometió un nuevo disco de rock. El esperado disco salió a la luz en 1997 bajo el título de Pop, clarísimamente influenciado por la música dance y techno e incorporando los avances de la música electrónica. (Risa) tema Discotheque alcanzaron de nuevo lo más alto de las listas de música y desencadenaron la gira Pop Mart, que los llevó a recorrer México y el sur de América, territorio hasta ahora inexplorado para ellos. Ya en 1998 salió a la venta el primer disco recopilatorio titulado The Best Of 1980-1990, que, como no, supuso otro éxito más a sumar a la lista del grupo. Ya en 1998 salió a la venta el primer disco recopilatorio titulado The Best Of 1980-1990, que, como no, supuso otro éxito más a sumar a la lista del grupo. All That You Can Leave Behind nació en el año 2000, volviendo a romper con la línea que traían hasta ese momento con su incursión en el mundo dance, para volver a maravillar a sus seguidores con los indescriptibles sonidos de la guitarra de The Edge. De este disco se hicieron mundialmente conocidos los temas Beautiful Day, Elevation, Walk On y Kite, siendo algunas de ellas fijas en todas sus posteriores giras. La gira que promocionó este disco se tituló Elevation Tour, caracterizada por una enorme pasarela por delante del escenario con forma de corazón, en la que algunos privilegiados podían disfrutar del concierto en el interior de la misma mientras observaban a Bono dando vueltas alrededor de ella. Un nuevo recopilatorio salió a la venta entre trabajo y trabajo, titulado The Best Of 1990-2000. En esta ocasión se incluía un título inédito, Electrical Storm. Acercándonos cada vez más a la actualidad, en 2004 se editó el álbum How to Dismantle an Atomic Bomb, el cual eleva la guitarra a su máxima expresión con sonidos de otro mundo. Un disco de rock auténtico, cuya gira titulada Vertigo Tour fue la más larga de todas con un año completo de duración. Además, significó el retorno de la banda al sur de América, además de Australia y Nueva Zelanda. John F. Kennedy was the one, in 1963, he said, by the end of the decade, we're going to put a man on the moon. Todo el grupo y especialmente Bono lanzaron la campaña One Campaign, que pretendía recaudar fondos y voces que permitieran reducir el hambre en África. Reconocido por Bono, él mismo se considera un emisario de la paz, ya que intenta aprovechar las oportunidades que le da el ser una estrella mediática para concienciar a la gente de lo que ocurre en el mundo. En numerosas ocasiones se ha reunido con los principales líderes de los gobiernos mundiales para tratar temas de esta magnitud. Premio Nobel de la Paz en repetidas ocasiones y Hombre del Año en 2005 por la revista Rolling Stone, Bono no cesa de participar activamente en todo tipo de campañas de beneficencia. Make some noise. 2009 fue el año de lanzamiento del último álbum de estudio de la banda irlandesa, titulado No Line on the Horizon. El disco recibe una gran influencia del mundo marroquí, fascinación del grupo, ya que fue además grabado en su mayor parte en este país. Destacan temas como Magnificent, Breathe o Get on Your Boots. El mundo entero vibró con la gira titulada U2 360, ya que la puesta en escena volvía a utilizar tecnologías y diseños innovadores. El escenario consistía en una enorme araña de cuatro patas, que albergaba en el centro un escenario giratorio sobre el que actuaba la banda, además de una increíble pantalla circular plegable por encima de las cabezas de los músicos. De este modo, la audiencia podía situarse en cualquier lugar del recinto, ya que el grupo ofrecía la cara a todos ellos en un momento o en otro. Uno de sus conciertos, en el Rose Bowl Stadium de California, fue retransmitido en directo a través de YouTube. La sombra de la leyenda de la banda es muy alargada y se extiende aún en nuestros días. 2013 puede ser el año en que U2, ya en la cincuentena, siga demostrando que puede hacer vibrar al mundo entero.